de nuestro amigo Fabián Bartulovich, o como él mismo dice, del delirante Fabián, tenemos por aquí unas reflexiones que os voy a leer a continuación. Me preguntaba por qué todo me pasa. Me preguntaba qué más me puede pasar. Me preguntaba por qué. Pero no me quise atrever a preguntar qué sería de mí si nada me hubiese pasado. Y más aún, qué sería de mí si nada aprendo de lo que me pasa. Que no es otra cosa que la misma vida. El perro muerto en la calle ya no ladra. Y no es otra cosa que osamenta sobre su misma piel, alimento de otro perro que sigue ladrando allá en la misma esquina. Mas mi suerte es mejor, pues puedo todavía seguir ladrando en mis mil esquinas, aunque con ropas prestadas y bajo un firmamento distinto, aunque nada hubiese cambiado, pero me queda la pluma desnuda que espera que mis letras desprolijas superen tiempo, espacio y pueda llegar hacia ti. Mi verdadero amigo, el cual eres el fiel testigo de mi locura errante y la estrella que necesito en ese mi cielo hecho de tiza y de sangre. Así que gracias por estar aquí.